Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Trabajadores y trabajadoras del turismo temen por sus puestos laborales. La obra social de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el cierre de sus hoteles sindicales en Salsipuedes, Mina Clavero y Mar del Plata. La resolución generó inmediata preocupación en Córdoba, puntualmente en la localidad serrana de Salsipuedes, ya que el establecimiento ubicado en Avenida 9 de Julio es un emblema de dicha ciudad y principalmente brinda trabajo a más de 50 personas. El intendente de esta localidad, Marcelo Bustos, expresó su preocupación. El aspecto de los empleados y la resolución definitiva, no tengo demasiada injerencia. Yo me he ofrecido para ir a Buenos Aires, si hace falta en alguna reunión del directorio o en forma virtual, a hablar de lo que es el hotel para Salsipuedes, lo que significa por su historia misma, ¿no? Me he ofrecido y he estado en contacto con autoridades, lo repito, ¿no?, autoridades nacionales y provinciales, tratando de articular y ver de alguna forma en qué podemos ayudar para destrabar este conflicto. Cabe recordar que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. Con esta decisión de cerrar tres hoteles sindicales, se empeora la situación, generando mayor inestabilidad, sobre todo a las familias que viven de ellas. Puesto y también todo el corredor, ¿no? Siempre hablando desde el punto de vista regional, afecta a todo el corredor, ¿viste? Y además de eso, el tema, los empleos indirectos, la movilidad del comercio, bueno, todo lo que genera el movimiento turístico, ¿no? La obra social de los estatales porteños, al clausurar los complejos turísticos, deja expuesta la delicada situación económica y financiera en la que se encuentra. El vaciamiento de la obra social fue iniciado desde el gobierno de Mauricio Macri y profundizado por Horacio Rodríguez Larreta, quedando el sector trabajador a la deriva. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo, 93.9, desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.